mi socio. No esperes que yo te lleve esa sopita en botella, ni que te compre ese fardo, ni que te dé esa mesada. Acurrala de abutín si quieres sentir la vida bella. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Oye, mira muchacho, tiene los cables cambiados, tiene el cerebro tostado. Lo que está es tururato, si quieres un consejo. Acurrala de abutín si quieres poder llegar a viejo. Sopita en botella.